porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, el primer trabajador que con su poder y sabiduría ha hecho todas las cosas. Estamos compartiendo estas informaciones relacionadas con la minería, el medio ambiente, la resistencia de los pueblos y ahora los derechos de los trabajadores que deben ser defendidos frente a las acechanzas del diablo, como dicen las escrituras. Porque las llamadas reformas laborales en el neoliberalismo son las acechanzas de Satanás contra los hijos de Dios. En el juicio para esta humanidad, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1559. Todos los que prometieron respetar las conquistas y derechos de los trabajadores y no lo cumplieron, no entrarán al reino de los cielos. Serán acusados de hipócritas delante del Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada prometieron a que puedan entrar los que prometieron y no cumplieron. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los trabajadores han conquistado sus derechos con lucha durante siglos y siglos. Gracias a la Revolución Socialista de 1917, los trabajadores por primera vez tuvieron derecho a vacaciones, tuvieron derecho al seguro social, por primera vez tuvieron derecho a la jubilación, a la pensión. Por primera vez tuvieron derecho a ser educados, a ser alimentados. Por primera vez los trabajadores, con la Revolución Socialista de 1917, tuvieron derecho. Derechos que hoy los capitalistas y los neoliberales también disfrutan. Pero disfrutando ellos, quieren impedir que los demás trabajadores también disfruten. Sobre esto vamos a continuar en esta etapa de la entrevista que Hispan TV ha realizado acerca de esta llamada reforma laboral planteada por un gobernante neoliberal, por un ministro neoliberal, contra los trabajadores. Acaban de hablar acerca de las vacaciones. La encuesta de Pulso Perú, y os voy a dejar estos datos, reveló, por ejemplo, que solo el 21% de los peruanos conoce la reforma laboral. Y a su vez, entre quienes conocen la reforma, el 65% consideró que los cambios a la legislación laboral impulsarán la creación de más y mejores puestos de trabajo. ¿El fin justifica los medios en este caso? Definitivamente que no. Tal es así que, por ejemplo, acá tenemos un artículo de gestión, ¿no? Muy conocido a nivel de economía. El 76% de ejecutivos peruanos piensa que tras las vacaciones se eleva la productividad. Y sin embargo, esta ley de competitividad pretende recortar las vacaciones a la mayoría de los trabajadores peruanos formales, que solamente son el 30%. Entonces, hay una contradicción. ¿Qué pasa? ¿Solamente vacaciones para los altos ejecutivos? No, pues. Hay un estudio de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, que señala que los trabajadores infelices en su puesto o empresa son un 10% menos productivos. Hay también un estudio en una universidad mexicana, Felicidad y Trabajo, que la gente feliz presenta hasta un 33% más de energía y dinamismo, que deriva hasta un 88% de mejora en la eficacia y la productividad. Bueno, esos estudios se podrían aplicar, en este caso, a todos los marcos laborales de todo el mundo. Y se pretende recortar las vacaciones a los trabajadores peruanos. Pero ese, y has hecho mucho hincapié en la cuestión de las vacaciones, pero ese sería el único derecho que en este caso sería recortado a nivel laboral, por eso los sindicatos salen a la calle. Es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Sí. Uno de los aspectos fundamentales. El aspecto fundamental es la eliminación de los costos laborales. Es decir, hoy, para poder despedir de manera arbitraria, es 45 días por año trabajado. Entonces, lo que se pretende es reducir eso, de tal manera de que el empresario puede despedir con menos tiempo, o sea, puede ser 30 días, todavía no está establecido exactamente. Pero bueno, pero que van por allí, ¿no? Van por ahí. Ahí está el punto. No es tanto la cuestión de las vacaciones. No. El tema es eliminar reducción de costos. ¿No? Reducción de costos, ¿no? Mejor dicho, para poder despedir debe ser más barato. Ese es el punto. Y siempre, recurrentemente se ha utilizado ese punto. No tanto las vacaciones de Móstenes. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1564. Todos aquellos que con sus indiferencias mal intencionadas provocaron la caída de gobierno de los trabajadores no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron sinceros para con sus mismas pruebas que ellos mismos pidieron a que entren los que la violaron. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Cuando los trabajadores han intentado gobernarse y han estado en la primera etapa de su gobierno de trabajadores, es el caso, por ejemplo, de Salvador Allende en Chile en 1970, un gobierno de trabajadores. Los derechistas, que ahí empieza el neoliberalismo, con la influencia de Estados Unidos, provocan la caída de estos gobiernos. Y luego, intentos de gobiernos socialdemócratas de querer beneficiar un poco a los trabajadores, también sienten el acoso y el chantaje y la presión por parte de Estados Unidos y Europa para traerse abajo a estos gobiernos. ¿Y qué es lo que producen? Producen pobreza. Aumenta la pobreza. Empobrecen a la nación. Sobre esto trata el siguiente segmento de esta información que nos está transmitiendo Hispan TV en su especial de la reforma laboral en el Perú. El factor emprendedor, por ejemplo, no está funcionando precisamente por las condiciones laborales, por la normativa laboral, porque sea más laxo ese mercado laboral, por ejemplo, recortando el finiquito, la liquidación, el despido de un empleado. Mira, en el mercado informal no existe ningún derecho, ninguno. Ningún derecho, ningún y no derecho. Tengo que pagar impuestos, no. Y no tengo que pagar seguridad ni social. Ni siquiera se respeta el tiempo de trabajo, o sea, las 8 horas. Se trabaja 12 horas, 15 horas, etcétera, etcétera. El sistema, lo que me quiere decir es que el sistema beneficia precisamente esa informalidad. Beneficia totalmente. Entonces, para romper eso, tiene que haber crecimiento. Pero como solamente... Pero vuelvo a insistir, crecimiento existe. ¿Dónde está fallando el sistema que no está que dependemos generando del... precisamente las herramientas necesarias para que esa informalidad se reduzca? Mira, hace un momento... Porque la proyección es de cara a 2030 y reducirla en un 48%. Todavía es un dato importante que veremos si se cumple de cara al 2030. Claro. El problema es, como te repito una vez más, dijiste que hace un momento... que el 1%, hubo un retroceso del 1% en la pobreza, ¿no? O sea, que hay mayor pobreza, ¿no? Sí, hay datos que hablan, claro, precisamente de la cuestión de la pobreza. Los últimos datos, y estoy hablando del ciudadano de a pie, la última encuesta publicada en el 2018, la tasa de pobreza se elevó en un punto porcentual, claro, al pasar del 20,7 al 21,7 en la población total. ¿Qué significa esto? Unas 375.000 personas que regresarían a la pobreza. O regresaron a la pobreza, claro, en efecto. Totalizando, ¿cuánto? 6.900.000 peruanos y peruanas. Uh-huh. Pero el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, en unas declaraciones que daba inicios precisamente de este mes de febrero, creía que con el crecimiento del 4%, esos índices de pobreza se iban a reducir. Entonces, ¿esto sería el triunfo del modelo económico implementado en el Perú? Se podría decir que sí. Pero vuelvo a insistir, pero no está llegando al mercado laboral. O sea, la estructura no se rompe. ¿Por qué? Como ya repito una vez más, es un crecimiento basado en la explotación de recursos naturales. Y depende, ese recurso natural, ese mercado, sí, depende de lo que puede comprar China o todos los clientes que tenga Perú. Un sistema que no beneficia entonces a la población. Es que es un modelo netamente extractivista y se sigue manteniendo eso. Se da el caso de que en Cajamarca, el sitio donde más inversiones mineras, más proyectos mineros hay, es uno de los sitios más pobres, más empobrecidos en el Perú. Es decir, la minería no necesariamente, ¿no?, es la gran panacea que va a solucionar los problemas en el país, como a veces se cree, ¿no? Y menos aún un proyecto de competitividad que no tiene en cuenta a los trabajadores para poder llegar a acuerdos, ¿no? En el libro Lo que vendrá, de los títulos del Rollo del Cordero de Dios, está escrito el título 1990. En la prueba de la vida había que saber distinguir el origen de los ideales. Había que saber distinguir entre lo que tenía su origen en lo humilde y lo que provenía de un origen que no era de la humildad. Había que saber distinguir entre lo que era de los trabajadores y lo que era de la bestia. Título dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta parte final de la entrevista que hace Hispan TV sobre la llamada reforma laboral en el Perú, nos van a hablar acerca de la organización de los trabajadores que ha sido golpeada por el neoliberalismo, los sindicatos. Vamos a comenzar en este caso con la web de americaeconomia.com. la urgente reforma laboral que el Perú requiere. Tenemos que lograr que el empleo formal con acceso a derechos sea notoriamente más atractivo que el actual empleo informal y el subempleo. También en este medio, Economía del Perú habría registrado crecimiento de 4% en 2018. El Instituto Peruano de Economía basó sus estimaciones en el consumo privado y la demanda interna. En la República.pe, ministra de Trabajo descartó recorte de derechos laborales. La informalidad mata y es más acusada en el sector de la microempresa. En la web de gestión, informalidad de las micro y pequeñas empresas cayó en 10 puntos porcentuales. La informalidad está muy vinculada a la baja productividad de la mano de obra. Y vamos a cerrar en elperuano.com. Acabar con la pobreza es posible. Los llamamientos para erradicar la pobreza no tienen sentido sin una acción política concertada y comprometida para reducir la desigualdad. Ahí está la cuestión. Hay capacidad de concertación política. ¿Se sentarán en las mesas, en este caso con los sindicatos, para plantear esas condiciones, esos cambios dentro del mercado laboral y que serán introducidos en la reforma? Se jactan, bueno, jactamos de tener una democracia en el Perú, pero somos incapaces, y lo estamos viendo, el actual gobierno no ha llamado a una concertación, porque no ha tenido en cuenta la opinión finalmente de los sindicatos, como la CGTP, ¿no?, y otros organismos importantes en el país, para poder sacar este proyecto y esta ley de competitividad. ¿Y qué pasa? ¿No le interesa sentar a los sindicatos? Yo creo que al final, el hecho mismo que este proyecto sea dirigido o impulsado por el Ministerio de Economía y no por el Ministerio de Trabajo, uno va sacando sus conclusiones por dónde va. Y lo que pasa, que esta falta de diálogo, ¿en qué va a terminar? Ya lo hemos visto. Las grandes conquistas de la clase obrera, sí, del proletariado en el Perú, han sido en base a lucha. Y este puede ser su Waterloo para el señor Vizcarra, ¿no? Porque si no, sí, deroga una ley en la cual no se ha tenido en cuenta la opinión de los trabajadores, se va por mal camino. Bueno, tenemos que finalizar, pero me gustaría conocer si realmente se van a encontrar soluciones al problema laboral que enfrenta Perú. Ya de hecho, Demóstenes habla de la poca disposición o disponibilidad del gobierno para sentar a los sindicatos, a la fuerza laboral. ¿Habrá soluciones? Lo que se pretende, como te digo, con esto es atraer inversión. Reduciendo costes laborales. Costes laborales y tributos también, porque dentro de todo el proyecto viene... Curioso que en ningún momento hemos hablado de beneficiar o generar una reforma que proporcione ventajas al trabajador. O sea, la lógica es hacer crecer la riqueza, ¿no? Para poder distribuir mejor o más, ¿no? Pero mientras no crezca la riqueza que puedes distribuir, vas a tener lo mismo. ¿Por qué no sientan a los sindicatos? Bueno, hasta ahora los sindicatos no tienen ninguna propuesta. No tienen ninguna propuesta. La propuesta parece que está en la calle. Y es precisamente esa protesta. Claro, pero lo que es son solicitudes. No son propuestas. Solicitan. Demóstenes, los sindicatos no tienen propuestas entonces. Yo creo que los sindicatos... Y tu conclusión final, porque tenemos que cerrar. Carmela Cifuentes de la CGTP ha hecho llegar unas propuestas, pero no se han tenido en cuenta. De hecho, no la han invitado al debate. Por esa razón, la propuesta va a ser... Se va a jugar en las calles. Así como se derrotó la ley Pulpín, que llevaba la precariedad a la juventud trabajadora, ahora también se va a tener que enfrentar esta ley de supuesta competitividad. Juvencio decía al principio, el fin justifica los medios. Creo que no. Creemos que tenemos que luchar porque se respeten plenamente los derechos laborales, tanto en el sector público como en el sector privado, y que se dé atención a salarios dignos, a salud y a seguridad social. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. El tiempo ha finalizado. Demóstenes Mamani, como siempre, gracias. Muchas gracias. Y también a Juvencio Ramos Tello. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, la invitación para una nueva edición de Distrito Financiero. Bien, hemos compartido este informe, esta entrevista acerca de la llamada reforma laboral en el Perú para conocer cuál es la situación de amplios sectores de la población. 28% en el sector formal, 72% en el sector informal durante décadas. Este es un estándar a nivel del mundo, de los países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque se descubre que en el sector informal está la sobreexplotación de los trabajadores para obtener mayor tasa de ganancias para la clase explotadora. Eso no debe continuar. Eso tiene que ser rechazado, combatido. Eso tiene que cambiar. la determinación de los pueblos sí lo hace posible. Se necesita información de la realidad para poder asumir un papel protagónico en el gobierno de los trabajadores. Ese es el mandato de Dios para este tiempo. El mundo será regido por los mismos que fueron explotados. La clase de los explotados abarca a todos: obreros, campesinos, informales, jubilados, desempleados. Abarca a todos los explotados: hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Abarca a todos. La mayor parte de la humanidad estamos en esa categoría de los explotados en este extraño sistema de vida llamado capitalismo. Ahora vamos a compartir otra información preocupante relacionada con los lobbies que siguen haciendo las empresas con los congresistas para que se apruebe una ley que puede perjudicar la salud y la alimentación que el pueblo necesita para estar en buena forma. En el juicio de Dios, en el título 3334, está escrito: en la televisión solar del Hijo de Dios, cada cual verá si transmitió enfermedades a sus hijos o si sus hijos traían enfermedades de prueba. Las generaciones que vivieron bajo la extraña influencia de la bestia transmitieron muchas enfermedades a sus hijos como consecuencia de la mala y deficiente alimentación, porque la diferencia fue gastada en los armamentos. La bestia, por asegurarse su propio dominio en la tierra, robó a millones de seres su propia alimentación. La bestia jugó sucio a las leyes de la vida. No utilizó a la filosofía, se valió de la astucia y de la explotación. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El canal de televisión de Perú ha entrevistado acerca de este proyecto de ley que está en el Congreso y que daría a las empresas una posibilidad de no incluir contraindicaciones en sus llamados productos dietéticos. Escuchemos esta información preocupante, porque ahí se ve cómo los lobbies hace décadas era considerado delito, pero desde que el neoliberalismo, con el uso de la fuerza, con golpes de Estado, con cambio de constitución, se instaló, ellos han legalizado a los lobbies. Pero esto debemos considerar que era considerado delito. ¿Volverá a ser delito? Va a depender de la determinación de los pueblos. Escuchemos esta primera parte de la entrevista sobre este engaño que quieren ellos hacer para que los productos dietéticos no incluyan contraindicaciones. Bien, amigos, vamos ahora a conversar con el decano del Colegio Químico Farmacéutico, Javier Llamosa, que nos visita a esta hora de la tarde. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay una preocupación por la situación en el Congreso de la República, y es que se ha aprobado en una comisión un proyecto de ley que podría perjudicar la salud de la población, y es que algunos productos considerados dietéticos no tendrían ya la obligación de colocar en sus empaques cuáles son las precauciones que podrían tener. Bueno, aquí ha traído algunos productos, pero vamos a ver de qué se trata, porque además hay una situación también que se ha generado entre Digemit y Digesa, ¿verdad? Efectivamente. Ambas pertenecen al Ministerio de Salud. ¿Cuál es la situación, doctor? Sí, efectivamente. En principio, el día domingo, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú y sus colegios departamentales se pronunciaron sobre este proyecto de ley, el proyecto de ley 1717, que se ha aprobado en la Comisión de Salud, donde de los productos farmacéuticos que es regulado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, se extrae a los productos dietéticos edulcorantes y se pretende ahora que sean regulados por Digesa. Uh-huh. Digesa es una entidad que regula lo que es alimentos. Uh-huh. ¿Cuál es el problema en esto? Bueno, y esto no es, este es un proyecto de ley y anteriormente ya han habido pretensiones para sacar estos productos que representan grandes ingresos para muchos empresarios, pero que durante el tiempo en que Digemil los ha regulado y los viene regulando hasta la fecha, han intentado bajo la denominación de dietéticos y edulcorantes incorporar muchos productos que eran cuestionados en su composición, que eran cuestionados en la concentración de nutrientes, que tenían colorantes, que tenían ingredientes o excipientes que no estaban autorizados y que Digemil los ha rechazado porque no puede ingresar al mercado porque representa un riesgo para la salud pública. Ahora este gran grupo de empresas pretende sacarlos y ¿por cuál es la finalidad de sacarlos? Es que Digemil, por ejemplo, cuando autoriza un producto exige que se declare cuáles son las contraindicaciones, las advertencias, uh-huh, los riesgos que hay sobre el producto. ¿Y Digesa no lo establece así? Digesa, cuando regula un alimento, por ejemplo, no exige estas indicaciones en el rotulado. Por ejemplo, uno compra arroz y no dice contraindicaciones, precauciones o advertencias. Ya. Compra una leche y no dice contraindicaciones, precauciones o advertencias. ¿Por qué? Porque Digesa es una entidad que regula solo alimentos y se limita, uh-huh, a una regulación que ve calidad, pero que no ve la seguridad del producto, no hace la vigilancia post-comercialización como lo hace Digemil. Ajá. Entonces, aquí están incluyendo entre dietéticos y edulcorantes, están muchos productos, por ejemplo, que se usan los fitness, ¿no? Muchos nutrientes, que es un mercado interesante para muchos empresarios, ajá, y que encuentran una barrera en Digemil, porque Digemil pues, es la entidad que se encarga de esto. Y si se aprueba, entonces, estos empaques ya no van a tener los componentes ni las precauciones que normalmente deberían tener. Exacto. Lo que pasaría es que si se aprueba esto en el pleno Congreso, y esperamos que no se apruebe, uh-huh, pasaría a mano de Digesa y mañana tendríamos muchos productos que no sabríamos la procedencia. La procedencia podemos saber, la procedencia vamos a saber cuáles son las contraindicaciones, las precauciones para ingresar, para consumirlas. Por ejemplo, si se debe consumir en mujeres embarazadas, en niños. En Estados Unidos han habido muchas intoxicaciones justamente por estos dietéticos, por la alta concentración en hierro en niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay advertencias que están en los rotulados y que no es una competencia y no son exigencias de Digesa. ¿Qué es lo que pasa con esto? En Digemil, por ejemplo, tiene que encargarse de la seguridad del producto, tiene que cumplir una serie de información clínica y ensayos para asegurar estos productos. El registro sanitario cuesta más de una UIT y la evaluación pasa entre 60 o 90 días. Ajá. En Digesa, la autorización sanitaria cuesta 390 soles y te lo entregan en 7 días. Es una cosa casi automática y es muy favorable para el empresariado, pero es desfavorable para los ciudadanos porque nadie está asegurando la seguridad de estos productos en el mercado. ¿Pero cuáles son los argumentos de este proyecto de ley por los cuales se podría perjudicar la salud de la población? Porque en el mundo, por ejemplo, la FDA, la Food Drug Administration en Estados Unidos, es una entidad que regula alimentos y regula medicamentos, y cuando ve dietéticos, por ejemplo, ajá, ellos los toman como alimentos, pero toman las previsiones en el rotulado para asegurar que entren al mercado. Los alimentos se regulan por una norma que es el Códex, donde dice qué es lo que debe contener los alimentos. Luego están los medicamentos que tienen actividad terapéutica. Y en el medio hay nutrientes, como estos productos, por ejemplo, dietéticos, que es una concentración de nutrientes que no es necesariamente un alimento, ajá, es un complemento, un suplemento. ¿Ya? Y estos también tienen que tener indicaciones especiales. Ajá. Esto está regulado por Digemil. En Estados Unidos una entidad regula todos los productos y tiene las previsiones para cada producto. ¿Ya? En Brasil el INVIMA hace lo mismo, pero en Perú tenemos dos entidades separadas y ahí está el tema. La justicia del divino creador del universo nos enseña en los títulos de los rollos del Cordero de Dios acerca de la alimentación diaria. En el título 3548 está escrito: en la prueba de la vida, el mundo acortó su propia vida por propia ignorancia, porque no quisieron conocerse a sí mismos, no se preocuparon por sus propias moléculas del cuerpo. La alimentación diaria no fue estudiada para no caer en el extraño desequilibrio vitamínico que acortaba la vida. el vicio, las drogas, las amanecidas hizo el resto. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios descontará por segundos la diferencia de tiempo existente entre lo que se debió vivir y lo que se vivió. Cada segundo de acortamiento de la vida tiene la equivalencia de una vida menos en la evolución del espíritu. Dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Conociendo lo que dice el divino creador, el capitalismo jugó sucio con las leyes de la vida. El capitalismo prefirió enriquecerse antes de atender la alimentación, la salud de la población mundial. Ahora en el Perú estos lobbies pretenden obtener beneficios, ganancias, utilidades en perjuicio de la información, del conocimiento que deben tener, que debemos tener los consumidores al saber que muchos llamados productos dietéticos incluyen productos que son tóxicos, contaminantes para nuestra propia salud y desequilibran este potencial vitamínico que debemos tener diariamente. Compartimos la segunda parte de esta entrevista realizada por el canal de televisión de Perú acerca de este proyecto de ley que los lobbies quieren que se apruebe para que los llamados productos dietéticos no tengan información de las contraindicaciones que estos pueden tener. O sea, si estos productos dietéticos son considerados alimentos y usted dice que no, detrás, ¿quiénes están? ¿Hay empresas transnacionales que quieren de todas maneras vender esos productos? El 70% de solicitudes han sido rechazadas en el GEMIP porque han pretendido incluir como dietéticos muchos productos que hoy en día, y en Estados Unidos había una alerta, los comercializan como actividades terapéuticas. Entonces, eso no puede pasar. Estados Unidos mismo está revisando su reglamentación porque se ha dado cuenta de estos problemas. Ya. Hoy, estos dietéticos que son complementos o suplementos nutricionales, porque no tienen actividad, son suplementos o complementos nutricionales, tienen que tener la vigilancia post-comercialización. Tenemos que asegurarnos que sean seguros para el ciudadano. Por lo tanto, tienen que indicarse en su rotulado las advertencias cuando uno consume, contraindicaciones, ¿quién le puede consumir? Porque hay dosificación para esto. Sin irnos hasta los Estados Unidos, aquí en la región, ¿también están considerados complementos? Así es, INVIMA lo considera también como complementos o suplementos dietéticos, ¿no? Nutrición, porque tiene una concentración de nutrientes más allá de un alimento. Ajá. ¿No? Entonces, están en los alimentos, los complementos, nutrientes nutricionales, y aquí están los medicamentos que tienen actividad farmacológica, los alimentos no la tienen, y esto sí tiene para conservar la salud, pero por sus concentraciones y por su forma de presentación, porque se presentan en polvos, en tabletas, claro, deben tener indicaciones y que no las van a tener si pasa digesa. Y no es que, porque nuestra forma como regulamos estos productos en nuestro país es diferenciada de otros países. Tenemos entidades separadas. En otros países hay entidades, una sola entidad regula todos estos productos. Ahora, como usted lo cuenta, parecería que hay un gran lobby detrás, ¿no? Esperemos, a ver, hace poco Mercedes Arao, nuestra congresista y segunda vicepresidenta, dijo pues que pues los congresistas ganaban un poco y aquí había muchos lobbies que estarían. Esperemos que esto no sea así y esperemos que cuando este proyecto de ley aprobado en la comisión y pase al pleno, los congresistas rechacen esto. ¿Cuándo se aprobó eso en la comisión de salud? La semana pasada fue aprobada este proyecto de ley en la comisión de salud del Congreso. Falta que pase a pleno y nosotros esperamos que el Congreso lo rechace. Ya se rechazó en el año 2017. También hubo una pretensión presionada por la Cámara de Comercio pues para que estos productos pasen a digesa. ¿Quién presenta este proyecto? Este proyecto la presentó la congresista Schaeffer, ¿no? Claudia Schaeffer. Ella lo presentó. Así es, ella lo presentó y pues ha sido aprobado. Nos llamó mucho la atención. El Colegio Farmacéutico. ¿Ustedes ya habían advertido ya en esa ocasión? Sí, es más, aquí en el proyecto de ley citan, el Colegio Farmacéutico tuvo una posición y la posición era que no resulta viable, ya que resultaría riesgosa para la salud por cuanto a los productos dietéticos y los edulcorantes tienen un rol bioquímico en la nutrición humana que se debe analizar. Ya teníamos un pronunciamiento en el año 2017, ¿no? Porque este es un proyecto de ley que se presentó en 2017. Sin embargo, ¿ya han pedido a ustedes durante el debate su opinión respecto a esto? En, ¿no?, en esta comisión, en este en este congreso no se ha pedido. Esto fue el año 2017. Sí, el Colegio Nacional participó. En esta comisión, este debate que hubo para aprobarse, estuvo ausente el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Y bueno, los resultados son los que hoy tenemos y nos llama la atención, nos preocupa sobre todo porque los ciudadanos, la salud, además, así es, los ciudadanos hoy en día se consumen muchos dietéticos bajo la forma, en los fitness, por ejemplo, hay muchísimo de este comercio, ¿no? Y las personas que están consumiendo, pues saben, ven al rotulado y van a ver las advertencias. Ah, bueno, si yo consumo esto y mañana tengo dolor de estómago, es este producto. Si mañana tengo náusea, es este producto. Entonces, ya sabe y está informado. Esto va a desaparecer si pasa a Digesa, porque Digesa no hace ese tipo. Y sobre todo no hace seguimiento sobre la seguridad del producto, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias. Javier Llamosa, decano del Colegio Químico Farmacéutico. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el pleno del Congreso, seguramente en las próximas semanas. Tal como dice la Divina Revelación en los títulos del Cordero de Dios, el sistema de vida capitalista, la bestia, jugó sucio con las leyes de la vida, contaminando con tóxicos, con ácidos, con cosas dañinas a los seres humanos. La transnacional dañina Monsanto ha sido condenada a pagar $80 millones por haber afectado a una ciudadana, haberle producido cáncer con sus productos tóxicos. Sobre esto compartimos la siguiente información. Con este abrazo, Edwin Hardeman celebró su victoria contra Monsanto. Un tribunal federal determinó que el herbicida Roundup fue el factor sustancial en causar el cáncer del que hoy padece este californiano de 70 años. Su defensa argumentó que seguirá luchando para llevar a juicio casos como este en todo el país. Tienen que decir la verdad y no manipular ni socavar la ciencia y la opinión pública sobre los peligros del Roundup. No hay duda de que este producto causa cáncer y Monsanto necesita ser honesto de una vez por todas. Bayer, la químico farmacéutica alemana que compró a Monsanto el año pasado, emitió un comunicado en el que expresó decepción por el veredicto. Reiteró que respaldará el Roundup, lo defenderá vigorosamente e insistió en que el glifosato, su principal ingrediente, no tiene relación alguna con el cáncer. Este veredicto no cambia el peso de más de 4 décadas de extensa ciencia y las conclusiones de los reguladores de todo el mundo que respaldan la seguridad de nuestros herbicidas basados en glifosato y que no son cancerígenos. Bayer apelará. Una serie de entes reguladores de Estados Unidos y Europa determinaron que el glifosato no causa cáncer. Sin embargo, un informe de 2015 emitido por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud concluyó que esta sustancia es probablemente cancerígena para los humanos. Pero el de Hardeman no es el único caso de este tipo. En agosto de 2018, una corte de San Francisco ordenó pagar una millonaria suma a un jardinero tras hallar al Roundup como el causante de su cáncer. Este producto está envuelto en más de 11.000 casos judiciales en Estados Unidos. Bien, vamos a abrir la línea telefónica brevemente en esta parte final de esta programación. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Por todas partes de la tierra siempre hay lucha por los derechos de los ciudadanos, de los pobladores, a no ser contaminados, a no ser afectados, a no ser perjudicados por toda la patria planetaria, dice la revelación, hay un despertar de esta generación que, como David, se enfrentan a estos monstruos mundiales que son verdaderos Goliat, de atropello, de prepotencia, de soberbia, de intransigencia, sabiendo que sus productos incluyen tóxicos perjudiciales para la salud, utilizan campañas millonarias en publicidad, utilizan a los lobbies a través de los congresistas, senadores, diputados y todas extrañas autoridades y funcionarios que tienen que ver con los permisos para que estos productos lleguen como mercancías engañosas, ilusorias a la población. Eso es jugar sucio con las leyes de la vida. Y por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como trabajadores, tenemos el derecho a una vida plena, satisfactoria. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Muy buenos días, hermano, me llamo Irma, estoy llamando de Los Olivos. Le escuchamos. Mire, hermano, yo soy cajamarquina de la provincia de Cajabamba y me duele mucho de que una mina que había adquirido a un precio bajísimo, la Suliden, una empresa canadiense, en una parte alta anexa a lo que era Mina Salgamarca, muy rica en oro, por algunas luchas de los de la gente campesina, se detuvo la explotación hace 2 años. Entonces, ahora la Suliden le vende a Yanacocha esa mina y ahora se va a empezar a todo dar con la venia, con la aceptación, el allanamiento de nuestro presidente Vizcarra, procede la explotación de esa mina y un valle hermosísimo, un paraíso como el mexicano, va a ser destruido en el todo y por el todo. Y yo tengo mucha pena porque yo he sido maestra en esa zona, es una zona hermosísima, de gente muy buena, de producción exuberante, y me duele tanto, y yo quisiera que yo estoy ahora en Lima, ya soy una señora de 71 años, muy poco es lo que puedo hacer, pero quisiera, si mis paisanos están escuchando, que por favor resistan y no lo permitan. Porque todo eso se va a ir al infierno. Gracias, hermanito. Gracias. Gracias por su llamada. Me emociona porque yo también soy de Cajabamba. Conozco el valle de Condebamba. Y me preocupa este desastre que las mineras hacen en esas tierras del norte que tanto beneficio dan a sus pobladores. Recuerdo décadas atrás, en nuestra niñez, en forma libre hemos recorrido esos campos, esas tierras, esos puquiales, esos manantiales, pero eso está siendo destruido por la voracidad capitalista de estas transnacionales. Sin embargo, la resistencia y el despertar está al alcance de todos nosotros. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días. Aló, bien. Señor, buenos días. Sí, ¿su nombre, de dónde llama? ¿Puede levantar el tono de su voz, por favor, un poco más? Ya, me llamo de acá, Surco entre Barranco, yo soy un provinciano, ayacuchano, mi nombre es Fermín. Opinión, para estar explicando situaciones y así orientando a todos nuestros hermanos. Acá en Perú que vivimos, único nos queda prepararnos nosotros, el pueblo, hablar que mis hermanos de todo departamento están escuchando, y si escuchan, comienza ese radio, ¿cómo se llama?, que bueno, siempre está en el consejo, y seguimos luchando, seguimos siguiendo a Plaza San Martín, ahí, ¿cómo se llama?, estamos luchando a los hermanos, y soy uno de ellos que voy siempre a protestar. Único nos queda levantarnos esas. Sean nuestros hermanos, todos hermanos, porque ya es muy abuso, ahí todo abuso. A los ambulantes lo botan sin ubicar en un sitio, a los taxistas está pagando, hay un taxista que se cortaba, como que querían llevar su carrito en depósito y que se cortaba con un guillén, porque esa persona no sabe qué problema tienen hijos, mantener, y es simplemente ya, ya no transita acá, hasta la placa también está sacando, cortando, llevando su placa, y prácticamente un brazo está está cortando. Así no debe ser, no. Primero debe ser a esa persona, ¿cómo pueden trabajar? ¿Cómo podemos hacer? Orientarlos. Pero ellos no hacen, simplemente anular y quitarle. Eso no estamos bien, sino que los hermanos, ojalá que está escuchando, participamos en este radio, escuchamos, único levantar al pueblo, porque acá los grandazos, los millonarios, no gobiernan, están prácticamente y quieren matar a un hambre, y ganamos una propina, limona nomás, y ellos ganan un millonario de plata. Muchas gracias, señor, es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, hermano, por su opinión. Estamos en los minutos finales, queremos recordarles que pueden visitar la página archive.org para que puedan escuchar nuevamente esta programación. Tenemos una última llamada. Aló, buenos días, su nombre. Buenos días. Sí. San Juan de Lurigancho, Ana María. Le escuchamos, adelante, hermana. Todos los pueblos tienen que unirse por las Bambas. Por ejemplo, el Bamba, si aceptan, se va a convertir en Cerro de Pasco 3, porque ya tenemos Yanacocha. Tenemos Cerro Verde en Arequipa y más esto. Entonces todos los afectados de todas las mineras tienen que unirse. No solamente los Bambas, sino Arequipa, Piura, Cajamarca, todos. Si están solitos lo van a derrotar, pues, pero tienen que unirse entre todos los afectados. Gracias. Muchas gracias. Su exhortación es muy valiosa para la unidad de todos los pobladores y comunidades a nivel nacional. Estamos en la parte final de esta programación. Queremos agradecerles a todos nuestros amables oyentes que estamos generando una red de conexión filosófica, moral, de resistencia, de información para defender nuestro derecho, tomando en cuenta a Dios primero, sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, para que este planeta se convierta en un paraíso como fue en el inicio. Ahora es un planeta de prueba, pero está prometido por la divinidad que volverá a ser un planeta paraíso, un planeta de felicidad, de trabajo sin yugo, sin explotación del hombre por el hombre, sin inmoralidad, sin la ambición desmedida de un pequeño grupo de capitalistas que se creen dueños del planeta pero no tienen ningún derecho, sin la fuerza que es el pilar que sostiene a los explotadores, sin la estafa de las religiones que dividen, habiendo un solo Dios nomás, viene una transformación total. Necesitamos una nueva moral, necesitamos volver a la doctrina original, las Sagradas Escrituras y sus mandamientos, con la luz de la revelación que envía nuestro Padre Celestial, para que volvamos a ser hijos e hijas dignos, dignas de nuestro Padre Celestial, de nuestra Divina Madre Universal, la Divina Madre Solar Omega, del Divino Cordero de Dios, el Divino Jesús de Nazaret, la Divina Trinidad en acción, nuevamente se comunica con el planeta Tierra por medio de esta doctrina del Cordero de Dios, y el advenimiento del milenio de paz está a las puertas. Visite la página en internet archive.org. En la lupa que sale escriben Joel Alfa, J-O-E-L Alfa, y ahí aparece una librería con todos los programas que semana tras semana estamos subiendo, con esta información buscada en internet, seleccionada, editada, para que tengamos al alcance una información útil que nos dé firmeza en nuestros argumentos, convicción en nuestra moral, ilustración en las Sagradas Escrituras y la defensa de Dios por sobre todas las cosas, porque como dice la revelación, si no se toma en cuenta a Dios, este mundo no tiene futuro. Si no tomamos en cuenta a Dios, cada uno, cada familia, no tenemos futuro. Y si no exigimos ser gobernados por Dios, este planeta seguirá siendo un verdadero infierno de desigualdad, de injusticia, de corrupción, de inmoralidad, porque ese es el pan de cada día del demonio llamado capitalismo. Pero eso tiene su fin, ¿por qué? Porque el tiempo que resta para que estos seres extraños continúen haciendo de las suyas se ha terminado. Eso significa el tiempo que resta.